entre imperios, por deidades ficticias, muertes y problemas serios. Algo trascendente por algo inexistente, clase Dios. Divisiones en la tierra desde hace unos milenios. Historia llena de sangre, luchas entre imperios, por deidades ficticias, muertes y problemas serios. Algo trascendente por algo inexistente, clase Dios. Paso de la religión y la separación de culturas, de la adoración un muñeco y de manipuladas escrituras. Las creencias religiosas son un insulto al intelecto, crean guerras y demasiados desperfectos. La época de las cruzadas, Islam contra cristianismo, innumerables muertes fruto del egocentrismo. Si las espadas clavaran en la tierra y no en el pecho, sarracenos y templarios amigos serían mejores los hechos. Pero así no es la historia, aquí no hay misericordia. Dios verá por la paz y tú la quitas de forma contradictoria. Si Dios existiera, diría que vendierais las iglesias para que países pobres subsanaran sus carencias. Las escrituras de Sumeria son el Génesis, no hay ser supremo. Son entes más inteligentes que nos dieron los remos. Sé que hay fallos que son difíciles de solventar, como que la religión muertes pueda decretar. Fanáticos te llaman infiel por no creer en una fantasía. No iréis al paraíso, a que iréis al cambio de plano. Para esto soy un gusano el que sin duda aplastarían. No vacilarían, falla tu interpretación, cuestiona tu amo. Me burlaba de la religión en la catequesis. Dios no existe y creo en mi tesis. No creo en esas sagradas diócesis. La ética del Vaticano la pongo entre paréntesis. Divisiones en la tierra desde hace unos milenios. Historia llena de sangre, luchas entre imperios, por deidades ficticias, muertes y problemas serios. Algo trascendente por algo inexistente, clase Dios. Divisiones en la tierra desde hace unos milenios. Historia llena de sangre, luchas entre imperios, por deidades ficticias, muertes y problemas serios. Algo trascendente por algo inexistente, clase Dios. Me corresponde el bien por vocación, aunque no voy a cambiar el mal con una oración. Creo la sanación en el ocultismo, pero sin religión, no la manipulación de libros sagrados para la esclavización. Me cago en tu Dios y en tu religión. Voy a eliminar a los dos sin distinción. Crear la separación que al hombre ha llevado a la destrucción. Quiero la unión, una hermandad que lleva a la fraternización. Tu Dios solo ayuda a gente pésima. Creencias prehistóricas me suben las décimas. La expansión mental es necesaria para mirar más allá. La unificación y compasión es el futuro de la humanidad. Reclamo el trono a los dioses para que haya paz eterna. Pienso y debo hacerlo por el mundo que me rodea. El humano está jodido, muy herido. No me gusta la idea, no esperes que en tu credo crea porque haya sufrido. Ofrendas a los dioses me las paso por el ano. Soy un erudito de la vida que no quiere ser humano. Respeto al creyente, pero no estoy de acuerdo. Mi enemigo es el dirigente, que con él no concuerdo. Lo curioso de tu Dios es que castiga a África y no lo hace con asesinos que llevan sus actos a la práctica. No deseo el perdón de Dios, sino de los que quiero. Lo siento, campeón, a Dios es mi primero. Divisiones en la tierra desde hace unos milenios. Historia llena de sangre, luchas entre imperios, por deidades ficticias, muertes y problemas serios. Algo trascendente por algo inexistente, clase Dios. Divisiones en la tierra desde hace unos milenios. Historia llena de sangre, luchas entre imperios, por deidades ficticias, muertes y problemas serios. Algo trascendente por algo inexistente, clase Dios.